Amigo. Amigo, ¿querés un sándwich? Che, amigo, ¿querés un sándwich? Amigo, ¿querés un sándwich? Sándwich. Hola, Cinefilau. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien, me vi una de esas pelis de... que venden el paquete y la hace otro. No. Rush One. Bueno, no sé qué decirle, Mati. Pero me gustó. Bueno, ¿usted le gustó? Qué sé yo, es como la misma historia que ya nos contaron Rose. Bueno, Rush One. Ajá. Rush. ¿De Kieslowski? ¿De la trilogía? No. Ah, ¿de qué me está hablando? No sé. Por favor. Dime que hoy tenemos un invitado... No, de la Guerra de las Galaxias. Ah, bueno. No sé, vio que no es mi especialidad. No, yo sé, por eso le digo. Bueno. Me vi como, qué sé yo, y la vi. Pero bueno, después le cuento. Tenemos tiempo. Después le cuento. No hay apuro. Usted seguro trajo algo mucho más interesante. Bueno, yo creo que sí, mire. Sí, tenemos... como invitado telefónico a Fernando Madedo. Fernando Madedo es un especialista en teoría del diseño comunicacional, estudió en la UBA, es diseñador de imagen y sonido, es investigador, es gestor audiovisual, qué sé yo, está como súper empapado en todo lo que tiene que ver con el cine nacional sobre todo, porque además es el delegado organizador de la CINAIN. ¿Se acuerdan que yo conté que se inauguró después de mucho trabajo, de mucha fuerza y mucho pulmón? Sí. La Cinemateca Nacional, que acá se llama CINAIN. Uh-huh. Y si no me equivoco, lo tenemos ya en comunicación telefónica. Hola, Fernando, estamos en... ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá Laura, Matías y María en la tribu te damos la bienvenida al programa Sándwich. Estamos muy contentos de que nos puedas recibir. Y bueno, quería que nos contaras un poco desde cero, si se puede, haciendo un breve resumen. ¿Cómo es esto de todo el laburo que se hizo para poder llegar por fin hace menos de un mes a crear o abrir las puertas de la Cinemateca? Empezando por ahí y después seguro van a surgir algunas otras preguntas. Bueno, en principio señalar que la Cinemateca se creó por ley en el año 99. Fue una ley que fue aprobada en las dos cámaras, fue vetada la ley y luego aprobada nuevamente en las dos cámaras por unanimidad. Y que en el 2010 se reglamenta la ley y que aún así tampoco se logra poner en funcionamiento. Hace unas semanas nosotros dimos inicio al funcionamiento de la CINAIN en un predio que está ubicado en Olivos, donde funcionaba un laboratorio fotoquímico, y que tenemos por delante obviamente varias tareas de puesta en funcionamiento. Dimos el primer paso. El primer paso fue el tener un espacio y el primer llamado, ¿no?, al Consejo Asesor, que lo habíamos realizado un tiempo antes, el 15 de febrero. Estos dos son las dos primeras acciones públicas con respecto a la CINAIN, ¿no? Bien, digamos que con eso arranca esta puesta en marcha de la Cinemateca Nacional. Claro, a ver, nosotros desde el punto de vista de gestión vamos dando pasos de a poco, porque ya en el año 57, cuando se creó el Instituto de Cine, estaba expresada en esa ley la creación de una Cinemateca Nacional. Pasaron muchísimos años hasta que tenga un marco específico en el año 99, y aún así, 18 años después, nos encontramos con una Cinemateca que no estaba en funcionamiento. Entonces, vamos dando pasos de a poco y vamos dando pasos firmes. Hay mucha tarea por delante. Pensemos que se ha perdido prácticamente casi la totalidad del cine mudo y del cine sonoro. Hay un estimativo de que la mitad del cine sonoro está perdido. Esto es algo que es sumamente grave. La ley en el 99 declaraba la emergencia del patrimonio fílmico. y al mismo tiempo hubo tantos intentos de poner en funcionamiento la Cinemateca que no llegaron a buen puerto, que lo que queremos es justamente ir dando pasos que sean firmes y que también puedan ser pasos que, en la medida de que se vayan dando, también vayan dando seguridad de que la Cinemateca en esta ocasión empezó a funcionar y que en buena medida va a funcionar bajo estándares de seguridad y bajo estándares de guarda de material a nivel internacional, ¿no? Esto es lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque hay muchos privados que fueron en buena medida quienes actuaron en beneficio de del cine argentino para que las películas no se pierdan. Lo que se guardó lo han guardado los privados, coleccionistas, en su mayor medida. Con lo cual, para que un coleccionista también pueda hacer el depósito de las películas en la Cinaín, sin, obviamente, la pérdida de titularidad sobre esas películas, ya sea de titularidad o de los derechos, por supuesto, tenemos que dar una cierta confianza, ¿no?, ante tanta cantidad de años en que la Cinaín no funcionó, ¿no? Sí, sí. Eso es súper interesante, ¿no? Fernando, ¿cómo te va? Buen mediodía, Matías, acá. ¿Cómo andas? Es interesante, pensaba, porque por ahí hay gente que tiene grandes colecciones que está viendo que se le empieza a deteriorar porque por ahí no puede tener el lugar óptimo para seguir guardándolo, y si el Estado o alguna institución, en este caso ustedes, puede demostrarle que hay un lugar serio donde se pueden guardar estas películas, estaría buenísimo, porque empezarían a llegar un montón de material, me imagino, que es súper importante que esté, ¿no?, catalogado, ¿no? Sí, yo justo te iba a preguntar, Fernando, si a partir de la apertura recibieron llamados o mails de gente diciendo que apareció así como de golpe, diciendo, uy, yo tengo esto, no sé qué hacer. ¿O no sucedió? Sí, realmente muchísimos mensajes, llamados, o alguien también que tal vez se comunica pero que no tiene en su poder un acervo, pero que dice, yo conozco a tal, y entonces nos pone en contacto. Sí, realmente empezó a suceder, y bueno, eso muestra que además hay coleccionistas que tal vez incluso no saben que son coleccionistas, claro, que tienen en su casa material que es valioso, que quizás incluso es un material que no ha circulado comercialmente, o que no es una película, que es un registro, claro, que tienen en fílmico, y que quizás es un registro inédito sobre algún artista o algún hecho histórico de la Argentina, y con lo cual también es un material sumamente valioso, ¿no? Claro, como... Porque claramente la Cinemateca no solo conserva lo que se ha producido en fílmico, claro, a nivel de películas, sino todo aquel registro de imagen en movimiento, ¿no? Esta es la función de la Cinemateca, lo cual es una envergadura mucho mayor, ¿no? Claro, Fernando, sabés que pensaba como pasa con la fotografía antigua, ¿no? Que de repente algunas familias se encuentran en algún cajón antiguo unas placas de vidrio, y uno sin querer queriendo puede llegar a descubrir cómo se vestía la gente, las costumbres, ¿no? Cuestiones así. Patrimonio audiovisual. Totalmente. No obstante, también la fotografía es está alcanzado por la ley. Eso es algo que igualmente en la ley está vinculado al patrimonio audiovisual. Ah, ¿no? Bien. Sí, incluye la imagen también. Uy, no tengo unas placas de vidrio ahí, Fernando, que te voy a llevar, que no sé ni cómo guardarlo. Ay, por favor. Por favor. Avenida de Mayo, desfile, lo encontré tirado en la calle, una casa que estaban tirando, no saben lo ¿en que... serio? Sí. ¿Cómo no me avisó? Y pero esas cosas uno las guarda y después ahora charlando se acuerdan. ¿Cuántos debe haber que tenemos cosas así? Claro. Bueno, Fernando... Bueno, hay un grupo que se llama Negativos Encontrados. Sí. Ajá. Yo ese lo conozco, sí. Lo sigo. Y ahí uno toma dimensión de cuánto se tira y bueno, cuántos también son los que rescatan, ¿no? Sí, esas por imágenes, suerte. ¿No? Sí. A mí me da tanta pena cuando veo esos... O sea, pena por un lado y alegría porque siempre hay muchas respuestas de gente que dice, che, yo voy, yo lo quiero, No sé, el otro día alguien posteó de rollos de fílmico virgen que habían encontrado en un container. Que estaban, sí, por supuesto... Papu Buroto, que bueno, sí, Papu viste, Buroto. Sí, fue en 15 minutos o 20 minutos se le cayó gente a la casa, a un pibe súper, súper macanudo que empezó a repartir y ya después tuvo que empezar a decir, chicos, no tengo más, lamento decirles. Pero bueno, sí, la verdad es que hay mucha gente que tira, pero también hay mucha gente que responde positivamente y recupera y qué sé yo. Y por ahí te sirve para dar talleres o para hacer pruebas o para la estenopeica o para... Claro. Es genial. La verdad que esto que está sucediendo para mí es una alegría inmensa. Porque la verdad es que hacía rato que veníamos con esa falencia y entre otras cosas te quería preguntar por qué pensás, por qué crees que fue ahora el momento de poder, digamos, concretar este sueño de tantos años de dejadez y de palabras vacías y de nada, de poca cosa, que hoy es un hecho. Sí, bueno, realmente me sería difícil, digamos, responder esa pregunta porque soy el encargado justamente de poner en funcionamiento la SINAIN, digamos, pero sí lo que creo es que hay una cuestión que pasa por la voluntad política del presidente del instituto, Alejandro Caseta, y por otro lado, por un específicamente un trabajo de gestión, ¿no? Yo, digamos, ¿por qué en este momento? Bueno, no sé, tendría que decirte porque hemos tomado buenas decisiones, ¿no? Bueno, no lo sé. Es buena respuesta. ¿Tendrá que ver con tener el lugar físico, que era algo difícil, que Lau siempre traía a colación, que era muy difícil encontrar un lugar? Bueno, nosotros aprovechamos justamente que un laboratorio como es Cinecolor, que además donó las herramientas y máquinas del laboratorio fotoquímico a la SINAIN, con lo cual constituye un aporte importantísimo para el trabajo de una cinemateca. Aprovechamos justamente que haya cerrado ese laboratorio, pero hubo otros laboratorios que cerraron. Sí, claro. En estos años, ¿no? Mm. El caso del laboratorio de Stagnaro, también fue un laboratorio que cerró. Aquí había un momento en el cual había que tomar decisiones rápidas, esa era mi visión, o sea, no podíamos seguir esperando, tenemos que iniciar ya, tenemos que tener un espacio y comenzar rápidamente porque hay algo que está en juego, que son las películas que se están perdiendo, digamos. Sí, es una emergencia, diría desde yo. Desde nuestro... Claro, bueno, la ley en el 99 declaraba la emergencia del patrimonio fílmico, 18 años después, ¿de qué tenemos que hablar, digamos? Claro. De una ultra emergencia, digamos. Obviamente. Ahora, la cuestión es que justamente pasaron muchos años y hubo varios situaciones de intento de que la cinemateca se ponga en funcionamiento y que aún discutiendo como se discutía en su momento, ¿no? Si la cinemateca tiene que tener dos salas, un restaurante, una librería, en fin, cuestiones que no hacen en realidad al objetivo y al deber esencial de la cinemateca, que las películas no se pierdan. Entonces, un poco la decisión fue de gestión fue dar una respuesta rápida, de tener un espacio y empezar a recibir material y a guardar en condiciones las películas. Obviamente que falta todavía mucho por hacer, porque no solo con el espacio, digamos, quiere decir esto, que funcione completamente la cinemateca, estamos iniciando el funcionamiento, ¿no? Lo que sigue es tener varias bóvedas de conservación que permitan guardar el material no solo que tiene hoy el Instituto Nacional de Cine, que es el acervo inicial de la cinemateca, sino también recibir, digamos, materiales que puedan llegar a ser voluminosos, ¿no? De colecciones importantes que deben estar en una cinemateca nacional, ¿no? Porque no puede quedar esto librado a la buena intención de un privado, que quizás tampoco tiene por qué saber cómo se guardan las películas o qué procedimientos hay que hacer con las películas para conservarlas, ¿no? Exactamente. Entonces ese es el punto, ¿no? Y me das el pie para preguntarte cómo fue cómo se desarrolló, me imagino, por lo que vi en el Facebook y en la web, en general, el tema del seminario que vino de la Cinemateca de Bolonia y con la Fundación Scorsese y toda esa maravilla, que fueron nada más que 6 días, pero me imagino que habrán sido muy, muy intensos. Sí, la verdad que fue una semana muy, muy intensa, porque las actividades se realizaban desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, incluía clases teóricas, clases prácticas, que era lo más importante, además del dictado de esta escuela de restauración que se hizo conjuntamente con la Cineteca de Bolonia, la Fundación de Scorsese, The Film Foundation y la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Esto es muy importante porque son quienes a nivel internacional, digamos, tienen el mayor conocimiento en la materia, ¿no? Uh-huh. Y esto era algo que era importante porque nosotros, perfecto, ponemos en funcionamiento la Cinemateca. ¿Y qué personal tenemos formado para que trabaje bajo estándares internacionales? Este es un problema porque cuando uno observa esta situación, no hay formación en Argentina en preservación audiovisual. Entonces, sí, quienes se han formado, que han sido algunos pocos, que están formados en instituciones fuera del país, se han podido pagar ese pasaje, o se han podido pagar la matrícula. Esta escuela que nosotros hemos brindado de forma gratuita para los argentinos seleccionados aquí en la SINAIM cuesta 3.000 euros en Bolonia, ¿no? Más el pasaje, o sea, que quiere decir que quien tenga mayor capacidad adquisitiva probablemente es quien haya sido formado. Y esto genera una situación de desigualdad con respecto a quienes en verdad quizás tienen una posición social mucho más baja. Y por tanto no han podido acceder a formarse en el exterior del país, y que probablemente eso generará una desigualdad en la medida que se abra la posibilidad de trabajar en la Cinemateca, ¿no? Entonces eso para nosotros era importante, porque era generar formación, generar capacitación, y de alguna manera que también podamos nosotros encontrar a aquellos que en buena medida también vienen trabajando en la materia, pero que le faltaba tal vez una capacitación de este plus, tipo, ¿no? Claro. Qué bueno, qué bueno. Decime, y de acá en más, digamos, ahora que ya terminó el seminario de la escuela, que ya están recibiendo llamados, mensajes, tengo tal cantidad de latas, ¿qué viene, digamos? ¿Qué es lo próximo? ¿El Consejo Asesor ya se formó? ¿Falta que se termine de formar? El Consejo Asesor está en vías de ser formado. Lo que sigue es específicamente un registro que debe hacer cada institución que pueda participar del Consejo Asesor. Ese registro es un registro que tiene cierta formalidad, que luego de que se haga ese registro, cada uno de los que hayan cumplido con esa formalidad van a poder celebrar con concursos públicos para poder presentar a los ganadores de esos concursos públicos como el miembro del Consejo Asesor de la SINAIM. Eso es algo que lleva su tiempo, por supuesto, porque digamos son varias situaciones que tienen que ver con cumplir formalidades para poder constituir ese Consejo Asesor. Esto es lo que estamos en vías de realizar. Y por otro lado, nosotros lo que vamos a iniciar es básicamente la adecuación de varios de los espacios de la SINAIM, para la adecuación de espacios para las bóvedas de conservación de las películas, de fílmico estamos hablando, sí, principalmente, porque es lo que tenemos en mayor riesgo, sobre todo las películas que además están en soporte nitrato, que es un soporte que se utilizó hasta los años 50, hasta el momento en el cual se prohibió, porque era uso inflamable, es uso inflamable. Sí, claro. Por lo cual requiere bóvedas de seguridad especiales. Y después, obviamente, para tener la capacidad de guardar todo lo que tiene el Instituto Nacional de Cine y el Fondo Nacional de las Artes, que son los dos acervos que por ley tiene la SINAIM. Esto es importante porque en Argentina no hay bóvedas de conservación bajo los estándares internacionales, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que tenemos que sí o sí poder realizar, y también que sirva justamente para poder recibir la cuantiosa cantidad de materiales que están en manos de privados, ¿no? Sí, y sí, que el privado puede, sin perder su titularidad, puede depositar en la SINAIM para que se conserve en estado. Esto es lo que sigue, ¿no? Si bien el predio tiene espacios de guarda, no son suficientes, ¿no? Porque es mucha la cantidad de películas que tiene el Instituto Nacional de Cine. Entonces, sí, lo que sigue es justamente esto, ¿no? Es decir, tener las películas en estado, hacer un inventario, empezar a hacer informes técnicos sobre las películas, empezar a catalogar. Tenemos que plantear cuáles son las formas en que se va a catalogar en la SINAIM, en diálogo con otros archivos fílmicos y audiovisuales, como es el Archivo General de la Nación, como es el archivo que posee el Museo del Cine. En fin, digamos, la tarea es de organización y de seguir poniendo en marcha la SINAIM, ¿no? Queda mucha tarea por delante, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Pensaba en cuánta gente, no sé, me imagino que se abrirá como también trabajo para mucha gente, porque cada vez va a ser lo que llegue y lo que hay que catalogar, y hay que construir bóvedas nuevas, no solo acondicionar las que están, sino también, digo, ¿va a haber trabajo para más gente además? Bueno, a ver, la cuestión es que también cuando tengamos que revisar cada una de las películas, hacer su estado y diagnóstico en el cual se encuentra la película, va a ser necesario justamente personal que pueda estar capacitado para realizar esa tarea. Esto es lo que tenemos que ir trabajando y ir organizando también un equipo de trabajo, que por eso fue muy importante la escuela de Bolonia, porque esto nos posibilitó también formar posible personal para la Cinemateca y al mismo tiempo también tomar modelos de trabajo, como lo hace la Cineteca de Bolonia, por ejemplo, ¿no? Es decir, tomar modelos de trabajo para que nos sirva a nosotros también para emplearlos en la CINAIN. No es tanto el problema de construir las bóvedas, en realidad más que nada es adecuar los espacios que ya están disponibles en el predio que hoy cuenta la CINAIN. Fernando, hay un tema de temperatura, de esas cuestiones. Sí, las bóvedas de humedad son bóvedas que están con una temperatura y una humedad relativas, que se mantiene en un rango de temperatura, en un rango de humedad que no varíe demasiado, porque en el caso de que si varía mucho la temperatura y la humedad también es muy ofensivo para las películas. Y por otra parte, digamos, cuestiones que tienen que ver con la ventilación, con el sistema de supresión de incendios, es decir, todo lo que tiene que ver específicamente con el control de humedad y temperatura y por otro lado con el control de seguridad, ¿no?, de esos materiales, ¿no? Claro. Y además, digo, cada soporte también, en el caso del fílmico, eso sucede también lo mismo en buena medida con el video, pero es más complejo, porque bueno, el video también hay varios formatos, pero particularmente con el fílmico, cada soporte también requiere una temperatura distinta, no es lo mismo el soporte de poliéster, que es el soporte sobre el cual se hicieron las películas en el último tiempo. Es un soporte que, digamos, relevó al acetato, que el acetato era el que había relevado al nitrato, es decir, son tres los soportes. Cada uno de ellos tiene condiciones de temperatura y humedad distintas, con lo cual esto es lo que hay que justamente producir, ¿no? Y regular, y ir distribuyendo los diferentes formatos. Bueno, la verdad es que hay muchísimo laburo por hacer, pero bueno, bienvenido este nuevo momento para nuestro cine y para nuestro acervo audiovisual en general, incluida la fotografía. Y te quería hacer una última pregunta que tiene que ver con, sabemos que además de conservar y de capacitar, la Cinemateca tiene como función abrir sus puertas a la comunidad, ¿no? Que la gente pueda conocerla, no sé, hacer algún tipo de actividades, eso. ¿Para cuándo creen que pueda empezar a producirse? Esa es la actividad más vistosa, ¿no?, una cinemática, ¿no?, el de la sala de cine o de las actividades que ofrece a la comunidad. ¿No? Hay una relación muy muy fuerte, ¿no?, entre, bueno, uno justamente preserva y guarda para difundir, ¿no? Claro. Es un poco la misión de toda la cinemateca. Nosotros estamos iniciando el funcionamiento y, por tanto, primero lo que estamos específicamente cargándonos es que las películas estén en estado de conservación. Después podemos discutir si la Cinemateca, mientras estén las películas en condiciones, ¿no? Porque este es el problema. Si nosotros no tenemos a las películas en condiciones, por más que discutamos, después qué vamos a mostrar, digamos, ¿no? No. Cuidemos primero las películas, tengamos en condiciones y luego empezamos a discutir cuestiones que tienen que ver con las otras funciones que cumple una Cinemateca, ¿no? Por ejemplo, la de la difusión. Eso vendrá tiempo después. Nosotros estamos planteando cierta planificación como con cierta idea de que hacia fin de año podamos comenzar a abrir las puertas de las salas. Hoy la Cinemateca cuenta con salas de exhibición, con lo cual esto, bueno, en la medida que vayamos cumpliendo también los plazos y de a poco, como digo, podremos llegar a esa etapa, ¿no? Pero, por supuesto, estamos en una tarea, y esta es mi rol también, de organizador, que es justamente la de ir organizando área por área de la Cinemateca, ¿no? Primero tenemos que organizar el área que es la más importante, la del archivo, ¿no? Donde se conservan los materiales. Luego vamos a ir por otras áreas, las áreas de programación, las áreas de exhibición, etcétera, que obviamente el área tan valiosa como la de preservación, ¿no? Pero es esto, vamos a ir de a poco, ¿no? Yo no sé si se comprende un poco la cautela con la cual estoy tomándome la gestión, ¿no?, de poner en funcionamiento la Cinemateca. Está clarísimo, pasos Fernando, seguros, porque ¿no? si la prioridad es la preservación del material, lo que tiene que estar asegurado en algún punto es que eso esté funcionando, y después poner una cafetería o hacer exposiciones de fotografía o empezar a reproducir pelis es otra etapa que va de la mano, sobre todo de la prioridad que tiene el instituto, que es preservar todas estas obras. Sí, absolutamente. Exactamente. Y además, soy sincero, no me sentiría cómodo en pensar, por ejemplo, una programación para una sala de la Cinemateca si no sabemos qué es lo que tenemos. Claro, es decir, ¿qué vamos a exhibir si no sabemos qué es lo que tenemos? Entonces, acá hay una cuestión que es, hasta incluso desde un punto de vista ético, no podemos hacer otra cosa que actuar por las películas, accionar por las películas. Sí, primera estén en condiciones, perfecto. Bueno, veamos qué es lo que tenemos, en qué estado están, qué acciones rápidas hay que hacer. Y luego sí, en la medida que estén en condiciones, poder tomarnos la libertad de decir, bueno, vamos a realizar programas de exhibición de las películas, vamos a realizar actividades, etcétera. Claro. Pero que ninguna de esas decisiones, digamos, ponga en riesgo las películas. Entonces, esto es lo más importante, ¿no? Las películas, no puede pasar más tiempo sin que la Cinemateca cumpla su deber esencial, que es que las películas estén bajo normas internacionales de conservación. Sí, que no se pierda. No se puede esperar. No se puede esperar a que se siga perdiendo lo que ya se perdió, que es muchísimo. La verdad es que... Lo que está en estado, digamos, porque el problema de la conservación es que cuanto vos no conservaste en estado las películas y cuanto pasó mucho tiempo, eso quiere decir que todavía es más complicado conservarlas. Sí, por eso sí. Hay que ir a las normas internacionales. No, claro. No pasa por, bueno, a ver, ¿a qué temperatura colocamos? Bueno, a nivel internacional se dice que tiene que estar en 0 grados. Bueno, no, pongámoslo a 15, porque igual en 15 grados se conserva. Sí, se conserva si es una película recién hecha. Claro. No una película que ya tiene 50 años de deterioro. Claro. ¿No? Clarísimo. Fer, ¿sabés que nos encantaría tenerte acá en piso y charlar un montón más? Pero también nos imaginamos que tus tiempos también son atareados, así que te esperamos más adelante con más novedades, con todas estas cuestiones positivas que están pasando con el cine y el tema de guardarlo, ¿no? De tenerlo bien en su lugar y poder, quién te dice, más adelante ver cómo se expone, pero sobre todo Laura vino trayendo martes a martes esta inquietud. Estuvimos hablando con un montón de gente al respecto y queríamos tener la palabra tuya para completar un poco lo que tiene que ver con este instituto que se va a dedicar a conservar, no me salió la palabra, las películas y qué bueno que también todo lo que tiene que ver con la fotografía, ¿no? Y queda con la ver restauración. Un montón de y la restauración, claro. También. Quedamos para la próxima charla, Fernando Macedo. Madedo. ¿Digo bien? Madedo, perdón, Fernando. Muchas gracias, un por gusto. Supuesto, con mucho gusto lo visitaré. Bueno, quedamos entonces ahí comprometidos para un más adelante, que no sea muy, muy, muy lejano. Por supuesto. Te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo y muchas gracias, y gracias además por haber estado también presente en la Cinemateca cuando hicimos las actividades. Muchas gracias. No se pierde nada, la verdad, no sé cómo hace. Se saca fotocopia, está por todos lados. Abrazo grande. Y ahora, cosa sucede. Cosa sucede. 4864-0489 4866-1095. Ahí pasaban los paquidermos con clase 75. Sigue Laura, nuestra cinefi, acá en la mesa con nosotros. Y te quería comentar algo antes de arrancar en la extensa agenda que siempre nos traes. Estamos hablando de conservacionismo. Sí. Bueno, mira, mientras acá estamos tratando de guardar los registros fílmicos en Argentina, en Estados Unidos ya hay dos empresas de... ¿cómo es la palabra? La quiero decir bien. Criogenia. Eso es de las personas. Eso es de las personas. Uy, no, no. ¿Cómo? No. Otro día. Escucha. Max Moore es el director ejecutivo de una de las empresas y si vos tenés una enfermedad que todavía no se puede curar, te congelan a 196 grados centígrados. ¿A vos? A las personas. Bajo cero. Como bajo decían cero. De Walt Disney, ¿viste? Claro. Que lo habían enfriado para... Dicen que fue todo un mito eso. Bueno, acá hay una empresa... Me presta el artículo. Acá hay una empresa que tiene... terrible. Tiene ya como 200 personas. Upa. Bueno, $45,000 será para prestarle atención al asunto de la conservación humana. Sí, ahí estamos. Raro. Bueno, yo les quería contar brevemente, sí, porque se vienen los talleres de máquinas de mirar gratuitos en la Casa Creativa del Sur. Bien. El de adultos ya se quedó sin cupo. Bien. Se los digo así, en menos de una semana. Quedan el de familias, que es para el 6 de mayo. El ¿cómo es el de familias? ¿Puedo ir con los chicos? ¿Qué? Vos tenés que anotarte por la web, sí, en un sitio que yo posteo y que ahora puedo decir. Uh-huh. Y es un adulto por grupo familiar con hasta 3 chicos. Ah, bien. O sea, podés ir con tus hijos, con tu sobrino, con tu hijo y un vecinito. Hasta 3 chicos. Por, sí, porque el cupo, digamos, el lugar, espacio físico, no da para muchísimo más. Perfecto. Igualmente, son como 25 cupos, o sea, 25 familias. Es un montón. Es un montonazo. Es un montón, sí. El lugar es grande. Por eso les digo, para el 6 de mayo, últimos lugares para este taller de precine en la Casa Creativa del Sur, se tienen que anotar por internet. Yo posteo casi todos los días, pero bueno, si buscan talleres para niños y familias y ponen Casa Creativa del Sur, les va a aparecer el link de Eventbrite. Para inscribirse, esto es gratuito y con materiales. Si no, vía Facebook directamente, Máquinas de Mirar. Se meten en Laura Máquinas de Mirar y ahí yo todo el tiempo lo estoy comentando. Bien. Y después hay otro curso, taller, seminario, que son 4 encuentros, que es para adolescentes. Uh-huh. De 12 a 18 años. Bueno, están tomando varias escuelas los adolescentes, así que... Bueno, por ahí tienen tiempo de venirse, son los martes de mayo de 18 a 20, en el mismo lugar. Bien. Casa Creativa del Sur. De 18 a 20 horas. ¿Dónde queda la casa? Y lo buscan, es en Juncal, Carlos Pellegrini, esquina Juncal. Uh-huh. A la altura 1283 de Carlos Pellegrini. Bien. Muy cerquita de todo, está muy céntrico el espacio. En el caso del taller para adolescentes, lo buscan como El Cine Antes del Cine, taller para adolescentes y jóvenes. Esto, uh-huh, es gratuito y con materiales incluidos. Así que anótense porque es muy rápida. Se ve que estamos difundiendo bien porque nos quedamos sin cupos. Sí, o es algo que está interesando, ¿no? Bastante. Sí, se ve que sí. El de adultos, ya te decía, que son 9 encuentros entre mayo y junio, uh-huh, ya está cubierto. Ya bien. No hay más cupo. Por otro lado, les quería contar que en el marco del Festival Cordillera, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos conversando con uno de los chicos del jurado? Hoy, martes 11 de abril, a las 14 horas, en la ENERC, que es ahí en Salta y Moreno, sí, hay un taller de sincronización para obras audiovisuales dado por Axel Krieger, que es multiinstrumentista, compositor. ¿Axel Krieger? Uh-huh. Krieger, sí. Compositor. ¿Lo tenés, Axel Krieger? Argentino. Axel. ¿Lo tenés, Axel Krieger? El de la propaganda de lavarropa. Te voy a enjuagar. Ah, mira, ¿es él? Y calculo que sí, se escribe bueno, igual. Bueno, no, bueno. María dice no que no. Sé. Bueno. Es un grosso que da un taller gratuito en la NARC. No hay ni que anotarse. Vas directo ahí a las 14 horas o un ratito antes. Este es Krieger como el de... Krieger. Está bien, es Krieger. No sé cómo se pronuncia. Y después en el estudio Cristal, de 15 a 20 horas, la muestra de afiches cinematográficos del diseñador ecuatoriano James Verde Soto. Ese que ya lo habíamos recomendado. Y a las 19 en el Gomont, en el espacio Inca Gomont, gratis también, uh-huh, dan un corto que se llama Impuesto de Salida, de Jorge Medranda, y uh-huh, un largometraje de Lucas Santa Anna, que es argentino, que se llama Como una novia sin sexo. Esto es todo gratis, chicos. Bien. Polémico el nombre. Sí, pero yo la verdad... Usted va ve y después opina. Menos tengo que aprender más de usted. Sí, hay que ver. Bien, me parece perfecto. Hay que ver lo bueno, hay que ver lo no tan bueno, lo malo, para poder después decir, che, esto no, esto sí, esto me gustó. Y está terminando, ¿no? Una extensa semana. Y termina mañana. Mañana es la entrega de premios y clausura. Bien. Del segundo Festival Cordillera de Cine Ecuatoriano en Argentina a las 19 en el Gomont. Y van a proyectar una peli que se llama Feriado. Mirá qué bueno. De Diego Araujo. Va a estar tocando Kamensky, dice. Además, eso es también en la Casa Brandon Club Cultural. Ah, bien. Beskin presentación musical. ¿Vieron que les dije que la fetita de fin de coso seguro que era en la Casa Brandon? Habíamos hablado la semana pasada, donde seguro también hay exposiciones. Uh-huh. Pero va a estar cerrando entonces una amiga de la casa, Kamenskin, con una presentación de seguramente sus canciones. Sí, me imagino que sí. Qué bueno. Sí, bueno, sí, bien. Sí. Eso es mañana. Esa mañana a partir de las 19 y esto que decíamos de la Casa Brandon Club Cultural, sí, es 22:30 horas. Muy, muy, muy interesante. Esto, el Casa Brandon en San Luis María Drago, 236. Acá muy cerquita. Sí, muy cerquita de la radio. Después, uh-huh, si quieren, miren acá y se ven. ¿Estuvo viendo la exposición? Sí, sí, sí. Interesante. Sí. Interesante, súper interesante. Sí, ya ahí la posté también para que los amigos de Máquinas se enteren y vengan. Estamos hablando de la exposición de Felipe Noé acá en el Lambaré 873, en la casita con parlantes. Ayer estábamos en... ¿cómo es el programa de jazz? Qué bueno que está Radio Montaje. Qué bueno, qué buen programa. Por favor, son dos personajes increíbles. Y en el medio del programa, como a las 11 de la noche, tocaron timbre para ir a ver para venir a ver la muestra. Así que ¿vieron? Y sí, les abrimos, bien, la puerta y dos chicos se quedaron viendo la muestra, porque el bar justo los lunes es el ratito, el día que tenemos cerrado. Pero bueno, muy interesante, la verdad, el radiomontaje. Y tenemos un programa nuevo en la tribu de fútbol. También, piola, una forma diferente de encarar el fútbol, con jugadores, con países, inclusive un poco de actualidad y todo, así que, ¿cómo se llama? No pateen para afuera, algo así, no nos quedemos afuera. No te vayas campeón, ahí va, no te vayas campeón. Lindo, muy interesante programa de fútbol acá por la tribu, diferente. Así lo encuentran en Facebook también, no te vayas campeón, y tienen un Twitter muy activo. ¿Algo más, amiga? No, los dejo escuchando un temón de Nino Rota, que es el tema de Marcord. Ajá. Para cerrar este día así, súper, hiper cinéfilo, pum, para arriba. Muy bien, muchas gracias, cinéfilo. Nos vemos el martes. Sándwiches, sándwiches, sándwiches. Variable canapé.